en Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol en este viernes en el que tenemos muchísimo que contarte. Presentaciones, partido, noticias, absolutamente todo. Incluso vuelve nuestro compañero y amigo Carlos Gil con todos los personajes al final del programa para nuestra quiniela particular, para sacarte pues una sonrisa. Como siempre, con el patrocinio de Grupo Serrano Automoción, arrancamos. Se presenta a su duodécimo fichaje. Se trata del centrocampista procedente del Villarreal, Javi Espinosa. Llega cedido por una temporada y podría debutar ya este domingo. Con solo 22 años, ha jugado ya 100 partidos en segunda con el Barça B y 21 en primera, 6 con el Villarreal y 15 con el Almería. ¿Por qué ha firmado por el Elche Javi Espinosa? Muy buenos días a todos. Pues muy buenos días, Juan, pero queremos escuchar a Javi Espinosa, así que vamos a hacerlo en unos instantes para escuchar al nuevo fichaje blanquiverde. Bueno, yo creo que Elche es un histórico del fútbol, es una ciudad en la que el fútbol se vive con muchísima pasión. También el míster me ayudó mucho en la decisión porque contaba mucho conmigo, me transmitió mucha confianza y por eso decidí estar aquí. Reconoce que puede parecer un paso atrás pasar de un equipo con aspiraciones, pero lo cierto es que va a tratar de aprovechar la oportunidad que le brinda el Elche Club de Fútbol. Por cierto que desde Venezuela se asegura que el extremo de 18 años del Caracas, Leonard Pinto, llegará cedido al club blanquiverde. Precisamente hablando de jóvenes, Rubén Baraja, el técnico blanquiverde, reconoce que los puntos de casa son vitales y ante la juventud de su plantilla dice sentirse encantado. Baraja. Sí, sin duda. Yo al final pienso, cuando hablamos de que no hay excusas, de bueno, que en mi planteamiento de vida no es algo que considere, ¿no? Al final cada uno tiene su situación, su momento en el que estamos viviendo. Y bueno, de esa perspectiva estoy encantado de tener un equipo joven, ¿eh? No me da ningún miedo de tener un equipo joven. Me gustan los equipos jóvenes con energía, con ganas, con hambre, con actitud, porque eso al final lo que va a hacer va a ser transmitir lo que transmitimos el otro día en Ponferrada, ¿no? Un equipo que por momentos fue dominador del partido, que cuando tiene que sufrir sabe sufrir también. Y sobre todo pues que va a ir a más y que va a crecer con el paso de los partidos y de la competición. Pues estoy totalmente de acuerdo con Rubén Baraja. La juventud es un divino tesoro y además lo que está llegando es juventud con talento. Falta que lo pongan al servicio del conjunto blanquiverde. El domingo, partidazo frente al Bilbao Athletic, que es el debut de toda esta nueva hornada, de esta nueva plantilla, con Rubén Baraja a la cabeza, ante más jóvenes, los cachorrines del Bilbao Athletic. Por cierto que, hablando de equipos vascos, la Real Sociedad suaviza las relaciones con el Elche por el caso del jugador cedido, todavía no cedido, en el traspaso de Jonatas, pero eso sí descarta que vengan David Concha y Raúl Navas, sobre todo el primero, que es el que más interesaba, y es que ninguno quiere venir. Bueno, pues que se queden en casa. Si no quieren venir, allá ellos. Tenemos mucho que contarte, muchos protagonistas, como siempre, aquí en Teleelch, Radio Marca. Houston, Houston, Houston, ¿me recibes? Alto y claro, Marty 1. Tenemos un problema con la comida liofilizada. ¿Cuál es el problema? Que está liofilizada, Houston. Está liofilizada. Quiero una tortilla como la de mi madre, Houston. Mal te mola, pero la tierra con el nuevo Volkswagen Apollo, totalmente equipado por 9.900 euros, mola más. No puedo más, Houston. Quiero volver. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. La sanidad pública no cubre los tratamientos dentales avanzados y cada vez nos cuesta más ir al dentista. Por eso, iDental lanza subvenciones privadas que llegan a cubrir el 70, el 80, el 90 e incluso el 100% del tratamiento para ayudarte a recuperar tu salud. Es una necesidad social. Nace la seguridad dental. Infórmate en 902-080-089 o solicita tu subvención en dentistasconcorazon.com. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Super rebajas en Xtep. Ven y diviértete comprando. Todo hasta el 70% de descuento. Super rebajas en Xtep. Este verano, las super rebajas que te mereces. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Bueno, pues vamos ya por partes. En primer lugar, el primer protagonista, el primero de los que, bueno, hoy ha sido presentado, luego ha habido rueda de prensa de Vicente Parras, el técnico del filial del Elche Ilicitano, y también luego del técnico Rubén Baraja. Hemos tenido una mañana muy animada, muy ajetreada en el estadio Martínez Valero. Bueno, Javier Espinosa tiene 22 años. Nació en Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo. Se hizo en las divisiones inferiores del FC Barcelona. A los 11 años ya lo reclutó para la Masía. Empezó en la 2010-2011 ya en el juvenil A del Barça. En la 11-12 pasó a formar parte del Barça B, entrenado por Eusebio Sacristán, realizando incluso parte de la pretemporada con el primer equipo. Y bueno, sus números son incontestables para 22 años que tiene. Estamos hablando de que este jugador eleva el nivel de la plantilla. Este sí que es un fichaje, digamos, de los que no viene a completar la plantilla, sino de los que viene a aumentar la calidad. En el Barça B estuvo tres temporadas y media, porque la primera llegó a jugar cuatro partidos, la 10-11, la siguiente 11-12, 32, la siguiente la 12-13, 27, y la 13-14, 37 partidos. 100 partidos ha jugado en segunda división con el Barça B, lo que le valió su fichaje para el Villarreal en la 14-15, en primera división. Llegó a disputar 6 partidos en primera, y en el mercado de invierno este año fue cedido a la Almería de primera división, donde jugó prácticamente todo, 15 partidos. Por tanto, bueno, estamos hablando de un hombre con 100 partidos en segunda y 21 en primera división, con tan solo 22 años, un jugador que incluso ha sido comparado en su época con el Barça B, con el mismísimo, y esto son palabras mayores y mayúsculas, Iniesta. Se le compara a Iniesta por, insisto, en su época hace unos años, y eso que es muy joven, de media punta, de dar ese último pase, de esa calidad, de ese talento, y la espera, la paciencia ha tenido la recompensa para el Elche, que ha sabido esperar hasta el último momento, porque hace unas semanas era imposible su fichaje. Bueno, pues empezaba hablando Javi Espinosa también sobre el partido que aquí disputó con el Barça B, cuando el Elche buscaba aquel ascenso con el Barça B, aquel partido que acabó con empate a uno, con un estadio Martínez Valero repleto. Oh, la verdad que ese día yo y todo el equipo, nos quedamos un poco como, vamos, flipando con lo que había, con la gente, con cómo se había volcado con el club. Y me acuerdo que nos recibieron gritándonos y de todo, y la verdad es que fue muy bonito jugar ahí, y también fue bonito meter el gol además. Sí, estaba Lombán, y además también me ha hablado muy buenas referencias de este club, de esta afición, así que seguro que disfrutaré. Pues esperemos que sí, que disfrute. ¿Qué posición es en la que más le gusta jugar? Siempre digo que soy más media punta, pero me puedo adaptar a cualquier posición siempre y cuando el míster me necesite, o sea que no tengo ningún problema. ¿Tenía ofertas de primera? La verdad que, bueno, hablando con mi representante, entre los dos también decidimos que lo mejor era venir aquí, y ya te digo que tengo experiencia en la categoría, solo pienso en crecer, en disfrutar con este equipo y con esta afición y aportar lo máximo. Se le preguntaba a Javi Espinosa, que viene de primera, de un equipo que está jugando competición europea como el Villarreal, a un equipo en una delicada situación, cuando tenía ofertas atractivas de Málaga o Almería. ¿Cuál es el motivo real por el que ha fichado por el Elche Club de Fútbol? Pues yo apuré las opciones para quedarme en Villarreal. Yo creo que, bueno, soy jugador de allí, todavía me queda otro año más de contrato. Y apuré las opciones, en la pretemporada luché con esa idea, y cuando el míster me comunicó que no contaba conmigo, pues empecé a hablar con mi representante, y entre los dos ya te digo que decidimos venir aquí. También por el míster, también por la confianza que me ha transmitido el club, y así que ya te digo que lo daré todo por este equipo. Y es que Baraja ha sido clave en el fichaje de Javi Jiménez, lo ha convencido. Se le preguntaba si conocía la plantilla del Elche y qué objetivo se marca. Lo conozco, son gente muy joven, gente también con experiencia, y ya te digo que la juventud trae siempre unas ganas y una ambición grandísimas. Sí que es verdad que el objetivo colectivo a largo plazo no me lo marco, solo me marco, nos marcamos mejorar, nos marcamos que el domingo llegue y ganar, y así el siguiente partido igual, no tenemos ningún objetivo a largo plazo. ¿Cómo ha sido la primera toma de contacto con Baraja? Pues muy buena. Primero hablé con Ares Moreno, que coincidimos en el Barça, y luego con Armando, que también coincidimos, y me hablaron maravillas de él, y luego yo he hablado un par de veces con él y a mí me ha transmitido mucha confianza. Así que vengo muy preparado, vengo de una pretemporada dura con el Villarreal, he jugado todos los partidos prácticamente, así que estoy preparado para el domingo si el míster lo necesita. Viene a tope, ha jugado todos los partidos de pretemporada con el Villarreal, aunque al final veía que no iba a tener opciones, y se le preguntaba, que viene de un equipo con aspiraciones europeas a uno de segunda. ¿Cuesta cambiar el chip? Sí, yo creo que sí que es difícil, pero al final lo que nos gusta es jugar al fútbol, nos gusta el balón, y eso se juega igual en todos los lados. Se le ha preguntado también que qué diferencias ve entre Marcelino y Baraja. Hombre, evidentemente a Baraja poco lo conoce, prácticamente solo ha entrenado esta mañana con él. Bueno, sí, todavía a simple vista no te podría decir mucho. Sí que Baraja es un técnico que le gusta tener más la posesión, que le gusta la gente metida por dentro y tocar con mucha paciencia, y quizás con Marcelino era un juego más directo. Con Marcelino más directo, con Baraja más toque. Vamos a ver si Javi Jiménez, sin duda, pues tiene una gran temporada, porque va a ser un hombre clave en este Elche. Como os comentaba, desde el diario Ovación Deportes de Venezuela, aseguran que Leomar Pinto, extremo de 18 años del Caracas Fútbol Club, está a punto de firmar contrato con el Elche. Pinto ya ha debutado con el primer equipo del Caracas, donde ha ido alternando sus partidos también con el filial. Y en marzo del año 2014 estuvo una vez, y luego el año pasado, o sea, este año también, dos veces ha estado realizando pruebas con el Arsenal de la Premier League, donde llegó a entrenar con los pupilos de Arsène Wenger. Bueno, pues otro nombre más, Leomar Pinto, a añadir a esa larga lista de futbolistas que en las próximas horas pueden terminar firmando por el Elche. Faltan dos o tres, y ya hemos visto el perfil de uno de ellos, un jugador ya contrastado a pesar de su juventud. 100 partidos en segunda y 21 en primera con 22 años. Javi Jiménez. Bueno, perdón, Javi Jiménez. Javi Espinosa. Javi Jiménez es el portero. Javi Espinosa. ¿Y de la Real Sociedad? ¿Hay algo nuevo después de lo que os contamos ayer? ¿Hay novedades en cuanto a la Real y también el joven jugador de Boca Juniors, Cristaldo? Bueno, pues responde Juan Serrano, portavoz de la gestora. No, Monserrate, no, de momento no hay ninguna novedad. Sí, nos respuesta. Llamaron y estuvieron hablando con el cuerpo técnico y bueno, y estando un poco ahí, le mando un poco las perezas para tratar de llegar a algún acuerdo, pero claro, nosotros queríamos unos futbolistas y esos futbolistas, por lo visto, pues no pueden ser. Pero bueno, estamos esperando a que nos digan algo más. Esos futbolistas son David Concha, sobre todo el que más gusta, lo ha reconocido Rubén Baraja, y también Raúl Navas, aunque este es un central que todavía está lesionado. No sería, sin duda, un fichaje demasiado lógico a estas alturas, donde lo que quiere Baraja son futbolistas que estén ya para jugar. Ayer hubo una reunión informal del patronato de la fundación para ir preparando ya lo que va a ser la Junta General de Accionistas para elegir nuevo Consejo de Administración. En esa reunión estuvieron los patronos, estuvieron la mayoría de los miembros de esta gestora y también estuvo Cristina Martínez, la concejal de Deportes, que a través de su cuenta de Twitter y también en Facebook pues ha ido informando de lo que allí sucedió. Se le preguntaba cómo fue ayer esa reunión. Sí, bueno, lo de ayer del patronato de la fundación fue una reunión, diríamos, un poco informal. El patronato pues es un accionista importante en el Instituto de Fútbol y bueno, teníamos que informarle de los pasos que estábamos dando, ¿no? De lo que habíamos hecho desde que entramos aquí hasta la fecha, y para eso se les convocó. Le dimos la explicación de todo lo que se había hecho, información de todo lo que se había hecho y nada más, y quedamos emplazados para una reunión el próximo día 11, martes, a las 5 de la tarde, que esa ya sí que será oficial. Una reunión oficial de la fundación, de los patronos, junto con la gestora y el ayuntamiento para bueno, pues perfilar lo que va a ser la Junta Extraordinaria de Accionistas, donde se va a elegir nuevo Consejo de Administración. Ya sabéis que el actual grupo de empresarios parece que estaría dispuesto a dar el paso al frente para presentar candidatura, que también hay un par de grupos con empresarios y personas de Elche dispuestos a presentar otras candidaturas y, bueno, no se descarta la posibilidad que incluso todos se uniesen para formar una sola candidatura más potente, mezclada entre unos y otros. También se le preguntaba si los miembros del patronato votarían en la Junta de Accionistas, porque claro, el patronato tiene el 54% del accionariado gracias a las acciones del Instituto Valenciano de Finanzas. Si el patronato vota, entre ellos está Cristina Martínez como representante del ayuntamiento, si el patronato vota, tienen la fuerza suficiente para elegir ellos un nuevo Consejo de Administración. Y se le preguntaba si, bueno, pues va a votar el patronato de los patronos de la fundación, si va a votar la fundación para elegir nueva candidatura. Eso ya es cosa de ellos, ¿no? Eso sí que no te lo puedo decir. Ellos son, en este caso, tienen autonomía para hacer lo que ellos crean conveniente. Es cierto, claro que tienen, para eso tienen la mayoría, pero teniendo en cuenta que la fundación nunca debe ser, en este caso, regida y guiada por los mismos dirigentes del Consejo de Administración, también existe la posibilidad de que, digamos que por ética o por moralidad, se abstuvieran de votar y se decidiese libremente un nuevo Consejo de Administración, digamos que sin la fuerza de los que tienen ahora mismo la fuerza, que son los patronos de la fundación, el 54% de las acciones. Sobre la cesión de la tienda a Kelme, recordamos que la firma Kelme, a la que se le debe cerca de 700.000 euros de las últimas dos temporadas y no se le ha pagado, se ha llegado a un acuerdo para poder pagar esta deuda, de cederles durante dos años la gestión y el Elche se quedaría con el 20% de las ventas. Esto comentaba Juan Serrano. Sí, bueno, esto que hemos llegado a un acuerdo con la firma Kelme, para el tema de la ropa de este año, ¿no? Y entonces, pues el Elche lo que, perdón, el Kelme lo que ha hecho ha sido pagar en dinero, en cash, un importe, y el otro, pues más o menos, pues negociado ahí con el tema de la sección de la tienda, ¿eh? Hemos cedido la tienda para dos temporadas, se hacen cargo del personal de la tienda y ellos nos pasan una renta de un 20% de las ventas de la tienda. Bueno, pues hasta aquí un poco los temas institucionales, pero de lo que nos vamos a centrar ahora es de lo que también importa y mucho. El Elche Club de Fútbol, el partido del próximo domingo a las 8:30 de la tarde. El debut de los de Baraja, prácticamente todos menos Álvaro, ante la afición blanquiverde, ya con el equipo oficial, con las nuevas caras. Sin duda, muchas expectativas en ver a este nuevo Elche, que con el paso de los días, más que de las semanas, y de los fichajes, da la sensación de que es un equipo más armado de lo que en un principio podíamos pensar. Por los nombres, por la buena impresión que dejó la imagen en Ponferrada, aunque no el resultado, y quizás da la sensación de que ahí faltaría, a lo mejor lo tenemos, y está por explotar, hay que tener paciencia, a ese goleador que sea el que eche una mano. Los partidos muchas veces con tanta igualdad se ganan en detalles, y los detalles están normalmente en el goleador y en el portero. Evidentemente, por ello también le hemos preguntado a Rubén Baraja. Un Rubén Baraja que reconoce que los partidos de casa van a ser fundamentales, empezando por el del domingo. Sí, sin duda. Yo creo que al final, en una temporada tan larga y con tantos partidos, pues los partidos de local son fundamentales, sacarlos con victoria, y ese es nuestro planteamiento. Nuestra idea pasa por sumar los tres puntos del domingo. Vamos a tener delante un rival muy complicado, muy muy difícil, muy incómodo, porque es un equipo con mucha juventud, con muy bien trabajado, que viene en una muy buena dinámica del año pasado con el mismo entrenador, y bueno, y aparte con calidad, ¿no? Porque es un equipo, a pesar de ser joven, pues un equipo con calidad y con chicos de gran futuro, de gran porvenir. Pero nosotros estamos en casa, necesitamos hacer un buen partido, repetir un poco cosas muy buenas que vimos en Ponferrada y mejorar otras que nos hagan hacer la diferencia para sumar los tres puntos. Ya hemos escuchado antes que está encantado de tener un equipo joven, porque eso son ganas y actitud, y es un equipo que va a crecer. La verdad es que, salvo los que llegaron al principio, los centrales Armando y Hugo, que tienen 30 años, y Lolo, que van a ser un poco ese triángulo, esa columna vertebral, el resto va a estar pues rodeado de gente muy joven. Y verdaderamente, si son jóvenes pero con talento, a mí me encanta. A mí me encanta porque los que vienen por detrás empujando son los jóvenes. Insisto, pueden ser jóvenes sin talento y pueden serlo con talento. Con talento es más fácil ganar. Con talento es más fácil cumplir los objetivos. Y eso lo sabe Rubén Baraja, que era un extraordinario centrocampista de un enorme talento. Y además tácticamente un 10 en cuanto a posición en el terreno del juego, y a eso le da mucha importancia. De Javi Espinosa, ¿qué sensaciones tiene? Bueno, escuchando a Rubén Baraja, evidentemente cabe pensar que ya el domingo puede jugar. Sí, bueno, yo creo que lo de Javi es un poco a la paciencia, esperar el jugador con las características que nosotros estamos buscando. El momento y luego mucho trabajo detrás, pues para encontrar ese futbolista, ¿no? En este sentido, Javier Espinosa era un objetivo claro desde el principio, claro, con la dificultad que supone traerlo aquí, porque eso ha sido un gran reto para todos, pero al final hemos conseguido que venga, que esté aquí con nosotros, y creo que es un futbolista pues que nos va a dar ese plus de calidad, de último pase, de ser protagonistas con el balón, y yo creo que va a ser un futbolista, una pieza clave en esta temporada, ¿no? Va a ser una pieza clave, y si, como dice Javi Espinosa, viene de hacer toda la pretemporada y está en forma, lo normal ya sería verlo jugar el próximo domingo. ¿Para qué vas a esperar? Y en la portería hay debate, hay dudas, lo tiene claro. Escucharlo primero. Sí, yo creo que la predisposición es muy buena al trabajo, a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros planificamos y planteamos en... Esta no es la respuesta, sino la siguiente. Bueno, yo creo que al final, para mí, parto de la base de que todos los jugadores son importantes, que la temporada es muy larga y que vamos a necesitar a todos durante el año. Creo que al final sí que es verdad que es importante aceptar un poco el rol de cada uno, ¿eh? Yo he hablado con cada uno sabe su situación, sabe perfectamente cuál es su momento y su estado dentro del Elche, y perfectamente Paul sabe cuál es su situación y cuál va a ser su futuro y para lo que está aquí, ¿no? Y bueno, pues al final iremos tomando decisiones en función del rendimiento, ¿no? Es una cosa que es así de evidente. Cada uno puede sacar sus propias conclusiones. A mí, leyendo entre líneas, me da la sensación de que Javi Jiménez va a jugar el domingo. Igual me equivoco. Tengo un 50% de posibilidades de acertar o no, pero da la sensación, por lo que ha dicho, de que Paul ya sabe cuál es su rol y a lo que ha venido a Elche. Pero se le seguía insistiendo. ¿Habrá cambio en la portería? Bueno, me planteo muchas cosas y puede haber, no solamente puede estar en la portería, pueden haber en otras posiciones. Ya te digo que para mí lo más importante es que todos se sientan partícipes del proyecto, de la ambición deportiva que tiene el equipo, y que todos van a ser importantes y todos van a tener sus momentos, ¿no? Entonces, por esto, para mí es importante que su predisposición al trabajo siempre sea la misma, independientemente de que por momentos pueda jugar de inicio o pueda entrar en la segunda parte o no pueda jugar esta semana y pueda jugar la siguiente, ¿no? En este sentido, creo que si cuando tú haces un equipo, tienes que hacer un equipo competitivo, tiene que haber competencia en los puestos, tiene que haber rivalidad, siempre sana, por supuesto, y sacar el mayor rendimiento a todos los jugadores y al conjunto. ¿Puede haber otros cambios? ¿Alex Martínez como lateral izquierdo o incluso dejar de jugar con dos puntas? Al equipo. Bueno, dejarme que juegue por lo menos con algo de, ¿no? Bueno, ya te digo que eso, que son jugadores que han venido muy recientes. Y bueno, que aquí no se mojaba, es evidente. Me decía, bueno, dejarme que no lo diga todo, ¿no? Para intentar pues complicarle la vida al rival. Evidentemente, se lo respetamos, pero había que hacer la pregunta, a ver si lo pillábamos y el tío decía la respuesta. ¿Qué grado de satisfacción tiene con la plantilla que tiene y qué falta por fichar? Bueno, pues ya te digo que estamos siendo pacientes y estamos esperando el momento adecuado, el jugador que necesitamos para cada posición, y bueno, pues eso por momentos puede generar un poco de angustia, pero tenemos que tener esa paciencia, esa tranquilidad para encontrar jugadores como ha sido el caso de Espinosa y otros jugadores que estamos buscando de su nivel y de su talla para que vengan al Elche y vengan a formar parte de este proyecto deportivo, que yo creo que es un reto apasionante y que están dispuestos a venir, ¿no? Ahora pues hay circunstancias que tenemos que esperar de última hora y bueno, pues mi idea al final pasa porque se incorporen dos o tres jugadores más en posiciones que necesitamos y sobre todo que vengan a empujar y que vengan a formar parte de esta familia, ¿no? Que es el equipo de fútbol. Se le preguntaba por Javi Espinosa, insisto, que es un jugador que en sus primeros años en el Barça lo comparaban con Iniesta, que no es poco. Se le preguntaba a Javier Baraja si es más media punta, si es más banda derecha, ¿dónde jugaría? Bueno, Espinosa es un jugador que por sus características lo más importante para él es que esté cerca del balón, ¿no? Que siempre sea protagonista, que sea un jugador que tenga la posibilidad de jugar liberado, que tenga la posibilidad de mostrar todo el talento que tiene y que por eso hemos apostado tan fuerte por él y, bueno, esa es mi idea, ¿no? Que él, cuando esté en el campo, solamente piense en desarrollar el talento y el fútbol que él tiene, ¿no? Tiene mi más absoluta confianza y, bueno, pues para mí el gran reto de todo esto es devolverle la confianza que no ha tenido en otros clubes por diferentes circunstancias y que durante esta temporada, pues él sea muy importante para nosotros y que crezca como futbolista y este año le sirva para crecer y darnos a todos muchas alegrías. Yo espero disfrutar muchísimo con él este año. Pues si espera Rubén Baraja disfrutar mucho con Javi Espinosa, esperemos que también lo hagamos los aficionados. Recordemos que la cesión, por ejemplo, que fue fantástica del Villarreal fue David Fuster. Incluso vino más mayor, vino aquí ya con 25 años y aquí marcó 12 goles y despuntó. Luego le valió su fichaje en Grecia, donde ha sido campeón de liga. ¿Cómo convencer a los jugadores para fichar por el Elche? Baraja está siendo clave, igual que Ramón Planes, pero Baraja está hablando prácticamente con cada futbolista, terminando de convencerles. ¿Y cómo los consigue convencer? A pesar de lo que hemos vivido, yo creo que el Elche es un escenario magnífico para cualquier jugador. tiene una afición que va a estar con nosotros, que estamos cada día superándonos en número de abonados, que esperamos que el domingo, yo espero a los 10.000 y si quieren venir 10.000 más, pues también. Pensamos que es muy importante que los jugadores sientan el calor de la gente, que sientan el momento que estamos viviendo, que sientan el apoyo del aficionado. Y nosotros pensamos devolvérselo en trabajo, en esfuerzo, en actitud, en que se sientan orgullosos de su equipo. Y yo creo que en este momento para nosotros nuestro mayor valor es conseguir enganchar la afición del Elche de nuevo, ¿no? Volver otra vez a hacer saltar esa chispa, esa comunión entre el equipo y la afición. Y esto nos va a ayudar mucho para que los chicos, pues para que el equipo en sí pues vaya creciendo, ¿no? Y esto es un poco lo que para mí es más importante cuando llamas a un jugador, ¿no? Tener este entorno tan privilegiado, una afición que va a estar ahí con nosotros, unas instalaciones magníficas, un proyecto deportivo yo creo que es ambicioso, sin ningún tipo de presión a corto plazo, pero ambicioso y sobre todo lo más importante, que vienen aquí a jugar, a disfrutar del fútbol, a sentirse importantes y a muchos de ellos que sabéis que han estado para venir a Elche antes en situaciones un poco difíciles, pues a buscar una nueva oportunidad y una oportunidad que yo creo que es magnífica. Estrena tu nuevo SEAT este verano. Date el capricho, te lo mereces. En Serrauto disponen de unidades limitadas con precios muy rebajados. Descuentos en toda la gama SEAT de hasta un 48%. Sí, casi un 50%. ¿Que no te lo crees? Ahora tienes un Ibiza E-Tech desde 7.900 euros. Y planes a tu medida. Seguro a todo riesgo desde 200 euros. Mantenimiento 4 años por 200 euros. Consulta condiciones en Serrauto. Concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Juntos por nuestro futuro. Juntos por nuestra historia. Juntos por un sentimiento. Juntos por el Elche Club de Fútbol. Consulta las nuevas condiciones de la campaña de bonos 2015-2016 y abónate. Porque juntos somos más. Porque juntos somos Elche Club de Fútbol. Más información en www.elchecf.es. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Aquí seguimos en Elche en Punta. Hoy viernes recuperamos nuestra quiniela, creo que ya por tercera temporada consecutiva, con nuestro buen amigo Carlos Gil, que lo borda y que ya trae a todos los personajes en un verano difícil, convulso, duro, dramático, pero hay que sacar la mejor sonrisa en los peores momentos, y esta es nuestra labor, intentar que os sintáis pues alegres y divertidos durante un ratito y que no sea pues todo información, o en este caso sufrimiento. García, buenas tardes, ¿cómo ha ido el verano? Muy buenas tardes, ya estamos otra temporada más. Muy bien, ha estado el verano entretenido, hemos estado mirando las informaciones de Elche y desde aquí a los señores Sepulcre, Tebas y Anguís, la afición de Elche no olvida. pero hay que retomar, hay que regenerar las fuerzas, y cuando hablo de regeneración es total, así que nadie debe pisar el Elche de la anterior gestión. Así que, sin más dilaciones, vamos a por esos signos, vamos a por la quiniela. Hombre, para abrir la quiniela, un clásico. Mr. David Vidal, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ha ido el verano? Bueno, el verano, oiga, yo he estado disfrutando, cogí la autocaravana con mi mujer. ¿Ah, sí? He ido de costa a costa. ¿De costa a costa? Increíble, ¿eh? He descubierto peces que desconocía. Pues ya es grande el tema, porque usted normalmente se conoce toda la fauna y flora del océano. Exactamente, es que es increíble, oiga. Pero yo de aquí quiero mandarle un mensaje a la afición del Elche. Quiero decirle a los 10.000 aficionados, 10.000 gracias. Porque en los momentos difíciles se ven a las personas. Y entre todos vamos a sacar esto. ¡Mucho Elche, coño! Sí, señor. Ese es nuestro David Vidal. Ahí está. Casilla 1, Celta, Rayo Vallecano, una X. Una X, gracias, mister. De uno a otro, entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique, buenas tardes. Buenas tardes. El sorteo de Champions, ¿qué le ha parecido? La verdad es que el sorteo ha sido un sorteo muy complicado. ¿Complicado? Hombre, jugamos contra el Bayern y contra la Roma. El Bate Borisov, ahí lo dejo un poco más. Ya. Pero la Roma es un equipo que yo entrené. Es un equipo difícil, es un equipo que no puede complicar la vida. Si son campeones de la Champions, ¿cómo le va a complicar la vida a la Roma? Pero este año el equipo no parece que haya empezado muy bien, ¿eh? Sí, ha tenido algunos pisos. Un poco con altibajos. Pero en fin, que no se me confíe nadie, que aquí el que se confíe va a lo aquí. Mano dura. Exactamente, siempre. Casilla 2, Barcelona-Málaga, vamos a colocarle un 1 al Barcelona. Muy bien, cuídese un poco la voz, ¿eh? Gracias. Bueno, así necesito la vida. Señor presidente de la Liga de Fútbol Profesional, señor Javier Tebas, buenas tardes. Buenas tardes. Por decirle algo, porque no sé si es usted consciente del daño que ha causado la afición del Elche. A ver, vamos a ver, que yo no he causado daño. El daño se lo ha causado a los dirigentes y ya está, pero si yo no he causado ningún daño. Hombre, sí, pero usted ahora sí ha levantado la mano y antes no, en el verano. Ah, pues porque tiene que haber una cabeza de turco y le toca el Elche. ¿Y usted ve eso normal? Pues hombre, pues algo voy a hacer. Pero qué poca vergüenza tiene usted. Pues es que, mire, a mí eso se me ha ido también de las manos. Ya. Se me ha ido de las manos y yo no sabía que... cómo cogerlo, y al final, pues mire, pero le ha tocado uno, le ha tocado el Elche. Lo que es cachondo es escuchar ahora cómo ustedes dicen que habría que cambiar la ley, ¿no? Que no hay que sancionar a una afición, sino a los dirigentes que lo hacen mal. ¿Y el Elche qué? A ver, pues esto pues, se nos ha escapado de las manos. Pues nosotros pensábamos que había una posible solución, pero es que el daño es fuerte. Entonces, yo soy consciente ahora de que hay que ayudar al Elche. Ahora. Ahora, antes, oiga, es que también los dirigentes... ¿Estaban ustedes dirigidos por...? Sí, tiene usted razón. Pero bueno, que no pasa nada, que ahora vamos a levantar la mano y el Elche se le va a dar una oportunidad y se le va a ayudar. Ya, lo tenían que haber ayudado antes, no ahora. Pero que no se preocupe, que la afición del Elche que va a salir ayudada. Sí, sí, va a salir adelante. Pido perdón a la afición del Elche, no tiene culpa. Sí, hombre, ahora, le vamos a hacer una estatua. Ahí está, Casilla 3, Eibar Athletic Club de Bilbao, pues una X. Una X, gracias, señor Tebas, mejor no venga más. Señor Perdido, expresidente del Sevilla, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Sigue en la cárcel usted? Yo sigo aquí en la cárcel, además, te voy a dar una primicia. A ver. La renovación de Emery se fraguó en la cerda mía. ¿En la qué? En la cerda mía. Ya. Aquí yo tengo, porque usted sabe que yo tengo privilegios. Sí, sí, unos cuantos. Y aquí tengo yo una piscina de Toy. Metí a Emery ahí dentro y le dije, usted no se va de aquí hasta que no renueve. De Toy. Y salió con arrugas. Porque ya sabe que yo soy duro. Ya. Pero ya lo tenemos renovado. Y este año el Sevilla va por todas. Va a llegar lejísimo a la Champions y ojo a la Liga. ¿Eh? Ojo al grupo de la muerte que le ha tocado al Sevilla. El Sevilla supera ese grupo en lo que haga falta. Bueno. Así que vamos a ponerle aquí la casilla 4, Sevilla Atlético de Madrid 1-1. Gracias, del Nilo. Creo que está conectado ya en su cabina. Vicente de Radio, ¿no? Vicente, buenas tardes. Muy buenas tardes para tu tono. El Valencia no ha sido robado todavía, ¿no? A Valencia no le han furtado, pero ¿quién robo que le han feito a Valencia? Hombre, por fin, alguien que se acuerde de mí. El robo a segundo, morroco tú. O sea, de primera, decimoterceros, a segunda... A eso no te no. Y que encara el señor Tebas, me ha salido un gallo porque estoy muy cabrellado, encara el señor Tebas, tenga la poca vergüenza de decir que no pasa el rey. Y todavía pide perdón. Y encara pide perdón. Pero eso no pasa res. Anem a veure el València este any, ¿eh? Este año el València pot guanyar la Champions y la Liga. ¿La Champions también? La Champions la pot guanyar el València. ¿Cómo estás? València Deportivo Casilla número 5-1. Sí. Ahí está. Gracias. Carlos Chumeta, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Vienes al Elche o qué? Bueno, yo estoy ilusionado. Sí, yo creo que no, cobras mucho, ¿no? Bueno, lo podemos arreglar un poco, ¿no? Sí. Sí, yo con mis terrinas de meado de dragón, eso lo puedo arreglar, ¿eh? ¿Pero eso todavía lo utilizas? Hombre, yo marco el territorio. Ya. Yo cuando paso ya la gente dice que... Se cae de espaldas. Bueno, vamos a ver. Las Palmas Levante, eso va a poner un 2. Gracias, Jordi. Uno de los artífices, si no el que más, de que el Elche haya salvado el match ball del descenso segunda B. Señor Juan Perán, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Bueno, su iniciativa de tomar por bandera la gestión del Elche Club de Fútbol y la viabilidad del club ha sido muy reconocida en todos los ámbitos y en la sociedad ilicitana. Me imagino que usted también está agradecido de ese reconocimiento, ¿no? Yo desde aquí quiero darle las gracias a todos esos aficionados del Elche, Paco. Yo no podría quedarme quieto viendo cómo esos aficionados que lo llevan en la sangre, que lo llevan luchando. Hay dos frases que te marcan en la vida, ¿no? Y que te dicen: la unión hace la fuerza. Y la otra, como se dice aquí en esta tierra, Paco, es diné y escollón son pa' ocasión. Qué razón. Y entre todos vamos a sacar esto adelante y vamos a darle una oportunidad a todas esas personas nuevas que entran con ilusión y con ganas. Y vamos a sacar esto adelante, Paco. Claro que sí. Esas son las palabras que ya usted dijo en estos micrófonos y que hay que seguir, sin duda, escuchando. Exacto. Casilla 7, Getafe y Granada, colocamos un 2. Y la casilla 8, Real Sociedad Sporting, una X. Muchas gracias, señor Perán. Gracias. Un placer. Hombre, en Bigastro estaba Benja. Benja, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué parecen los fichajes que ha hecho el Elche, Benja? Bueno, los fichajes, yo estoy encantado. ¿Ah, sí? ¿Te gusta? A mí me gusta. Sobre todo hay uno que me gusta, que me recuerda a mi inicio. No me digas, ¿quién? Está amasado, el tío está musculito. Está Armando. Armando Lozano. Exactamente. Y este futbolista a mí me gusta. Este es de Puñica y también. Hombre, este es de Puñica. Y además, voy a decir una cosa. La segunda división, Paco, es como los melones. Hasta que no la prueba no sabe lo que te puede salir. Eso es verdad. Hasta que la gente que tenga paciencia. Vale. Y yo a este Armando este, me lo llevo yo, que ya tengo yo mi rinconcito de melones plantado. Ah, sí. Está el melón del Carrizal y el melón del Rincón de Bonanza. Y yo lo tengo ahí preparado. Este lo pongo yo a cargar en melones y lo pongo a tope. No, hombre, ya está fuerte. No lo canses mucho, hombre. Ahí está. Bueno, pues vamos a ver. Pues la casilla 9, Leganés Córdoba, este le pongo un 2, y la casilla 10, Zaragoza Almería, le coloco un 1. Perfecto, gracias Benja. Bueno, cuando suena esto, señor Juan Carlos Ramírez, buenas tardes. Buenas tardes. Al final el Elche entra en concurso de acreedores, La que me habéis liado. ¿Usted va a cobrar o no? Pero es que, ¿qué voy a cobrar? ¡Ahora no cobro nada! ¿Cómo que no? Por lo menos el 50%, ¿no? Que si la quita, que si no lo quitan... Que si quiere, ahora ya ni quita ni nada, porque a mí ya me dijeron que si entraba en el concurso no veía un euro. Pero si usted habrá cobrado ya bajo manga... ¿Qué? Venga, va. Algo, pero tampoco se puede decir. Pero, oye, yo esperaba cobrar más. Tengo muchos gastos. Pero ya, pero ¿y los demás? ¿Y los otros 150 acreedores también esperan cobrar? Ya, pero yo estoy el primero. Yo vine ahí hace tiempo y lo que quiero es cobrar. Venga, que me paguen ya. Ni ley concursal ni nada. Venga, vale. Termine. Venga, la habéis subido, le voy a colocar una aquí. La casilla 12, Albacete Huesca, un 1. Un 1. Venga, muchas gracias, señor Ramírez. Oye, Andrés Iniesta, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedes hablar de Xavi Espinosa? Dicen que se parece mucho a ti. Bueno, la verdad es que yo lo he estado viendo jugar y es un jugadorazo. ¿Ah, sí? ¿Te gusta? La verdad es que es un fichaje estrella para Elche. Hombre, cuánto nos alegra oír eso de ti. Exactamente, porque mira, es que es un jugador que te puede hacer de media y de media punta de enlace para los delanteros, y es un jugador que puede hacer mucha falta a Elche. ¿Es como tú, dices? Más o menos. Pero es que puede despuntar en segundo. Con que sea la mitad que tú, ya me conformo, ¿eh? Pues esperemos que tengáis suerte. Bueno, pues la casilla 13, Tenerife Gimnasti, le colocamos un 2. En la casilla 14, Girona Numancia, un 1. Muchas gracias, Iniesta. Nos vamos a ir yendo. Hombre, qué raro que no apareciera. Que no es usted ya del Madrid. Señor Mourinho, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a preguntar? A ver. El sorteo de la Champions lo enfrenta a Oporto. ¿Sabe quién es el portero de Oporto? No conozco quién es. Un chico al que usted vejó, un chico al que usted insultó deportivamente, un chico al que usted arrinconó, un chico que solo es campeón del mundo, de Europa, tiene muchas ligas, Champions. ¿No conoce usted a Casillas? ¿A Casillas? Uno que era un portero y luego fue un porterillo. Es que te voy a decir una cosa, Oporto fue campeón de Europa con quién. Ya, y no hay con nadie más. Ya sé, ya sé. Casillas es un portero que yo fui de Oporto y me daría vergüenza tenerlo. Vale, vale, déjelo. Por cierto, ¿qué opinión tiene del nuevo técnico del Real Madrid, de Benítez? ¿Benítez? ¿Quién es ese? Gracias. Bueno, voy a decirle, pleno 15, Real Madrid, Betis. Madrid marcará 2 goles porque la liga está comprada. El Betis está. De agradecidos es ser bien nacidos, sí, señor Mourinho, ahí con el Madrid. Gracias, Mou. Carlos Gil, un placer. Nos alegramos mucho de verte y ojalá que te veamos todos los viernes a tope. Muchísimas gracias a vosotros y mucho Elche, que entre todos lo vamos a conseguir. Seguro que sí. Gracias a todos vosotros. Feliz fin de semana y el próximo domingo desde las 8 nos vemos aquí en el 101.4. Hasta luego. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.